Lunes de la tercera semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si respondemos del cielo, él nos dirá entonces por qué no creyeron en él. Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Lo vemos hoy a Cristo debatiendo fuertemente con los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, que se acercan a Jesús para preguntarle con qué autoridad él está haciendo lo que hace. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Bueno, muchas cosas, por ejemplo, haber expulsado a los mercaderes del templo. Poco antes el Señor había hecho eso, lo cual fue un escándalo para los encargados del templo, justamente los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo. Por ejemplo, darle una nueva interpretación a la ley de Moisés y en cierto modo establecer una nueva ley. Eso también para los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, era un escándalo. ¿Quién se cree este hombre que es? ¿Con qué autoridad viene a corregir a Moisés, que para los judíos era el legislador más importante? Si Jesús hizo todo esto, una nueva enseñanza, una nueva legislación, una nueva interpretación de la ley, la expulsión de los mercaderes del templo. Si Jesús hizo todo esto, es porque claramente él es superior a Moisés, él es el dueño del templo, él es el nuevo legislador, o sea, él es Dios. Pero hoy en el Evangelio Jesús no quiere decir a estos hombres que él es Dios. Ellos están esperando que Cristo diga: lo hago con la autoridad de Dios, lo hago con la autoridad de mi Padre, o lo hago porque yo soy Dios superior a Moisés, superior a Abraham. Ellos están esperando esa respuesta, pero Cristo no se las quiere dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque si Jesús les da esa respuesta lisa y llana, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos tendrán un motivo para condenarlo. Jesús no quiere dar la ocasión en bandeja, como solemos decir. Para ellos, tomando ese argumento, tener un motivo, una ocasión para condenarlo. ¿Cuál sería el argumento que ellos utilizarían? Bueno, Jesús es un blasfemo, porque dice que es el enviado del Padre, o dice que es el Hijo de Dios, o dice que es el propio Dios hecho hombre. La blasfemia. Por eso Jesús hoy no responde directamente, para no dar a ellos un motivo para condenarlos. Y les dice, bueno, yo a su vez les hago otra pregunta que ellos no fueron capaces de responder. Con lo cual Jesús, y así termina el Evangelio, les dice, bueno, como ustedes no me respondieron a mí, yo tampoco respondo a ustedes. El Señor sabía cuando hizo esa pregunta a los sumos sacerdotes, sabía que ellos no le iban a responder, porque Cristo, al ser Dios, ya lo sabía. Pero bueno, como ellos no respondieron a la pregunta de Jesús, Jesús tampoco respondió a la pregunta de estos hombres sobre su autoridad. Lo que me llama aquí la atención de este evangelio son dos cosas. Por un lado, la firmeza de Cristo, la fortaleza de Cristo para debatir con todos estos hombres. Jesús está solo, debatiendo, litigando con un grupo de personas, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, lo cual habla de la fortaleza de Cristo, que los enfrenta, que litiga con ellos, que no se amilana, que no se escabulle, que no se esconde. Habla de una fortaleza que también nosotros tenemos que tener. La fortaleza que da Dios, la fortaleza que da la gracia en nosotros, la fortaleza que han tenido, en un caso extremo, los mártires para enfrentar a sus verdugos, o los mártires para no renegar de la fe frente a un grupo de personas que les exigían u obligaban a renegar de la fe. Esa fortaleza espiritual, que es todo lo contrario a la debilidad espiritual. Y por otro lado, vemos que Jesús no es tímido. En Jesús no hay rasgos de timidez. Aquel que no quiere hablar, aquel que no se anima, el tímido, ¿no? La persona tímida, aquel que teme al debate, aquel que no quiere meterse en problemas. Muchas veces la timidez es una expresión o una manifestación, no de la prudencia, de aquel que prefiere no hablar por prudencia, sino que muchas veces la timidez es una expresión de una debilidad espiritual o un síntoma de la vanidad. Hay personas que son tímidas porque son vanidosas en el fondo, es decir, no quieren problemas, piensan solamente en sí mismas, no quieren sufrir las consecuencias del debate o de la discusión, prefieren esconderse. La vanidad, que también hace que una persona, por ejemplo, quiera quedar bien con los demás. O sea, se busca a sí misma, y porque se busca a sí misma, no quiere sufrir y quiere quedar bien con los demás. Así que cuidado, porque la timidez, ser tímido, no es ninguna virtud. A veces tendremos que callar por prudencia, por virtud, pero otras veces tendremos que dar testimonio, también con nuestras palabras. La timidez no es ninguna virtud, al contrario, muchas veces es el síntoma de una vanidad, de la búsqueda de uno mismo, de aquel que no quiere sufrir en relación con los demás o de aquel que quiere quedar bien con todo el mundo. Podríamos preguntarnos entonces si en nuestra vida hay algo de esto para, bueno, eventualmente corregirlo también nosotros. A Cristo lo vemos no como una persona tímida, sino al contrario, como una persona prudente, ciertamente mansa, humilde, pero al mismo tiempo fuerte. Una cosa es la mansedumbre o la humildad. Otra cosa es la timidez. Lo primero es virtud, lo segundo no. Y repito, detrás de la timidez puede haber algo de vanidad o de búsqueda de uno mismo, de la propia comodidad, o de falta de fortaleza para dar testimonio de la verdad, testimonio de Cristo. Y lo segundo que noto en el Evangelio de hoy es que Jesús no responde a estos personajes directamente, o si se quiere, les responde con otra pregunta, pero en el fondo no les responde. Porque así termina el Evangelio, ¿no? Diciendo Jesús a los sumos sacerdotes, bueno, como ustedes no me respondieron a mí, yo tampoco respondo a ustedes. O sea, no les responde. Y con eso corta el diálogo. Porque si hay una pregunta que no es respondida a propósito, adrede, entonces ya no hay más diálogo posible. A veces no hay que dialogar. Cuando no hay buena intención en alguna de las personas que intenta hablar o dialogar, cuando no hay buena intención no tiene sentido el diálogo. Jesús sabe que estas personas son malintencionadas. Quieren usar las palabras de Cristo, su respuesta, para tener ocasión para condenarlo. Jesús lo sabe, porque es más inteligente que todos ellos. Por eso es que no responde y de esa manera se termina el diálogo, corta con el diálogo. El diálogo tiene sentido en un contexto de sinceridad, en un contexto de buena intención por parte de quienes hablan. El diálogo tiene sentido cuando las personas que dialogan desean de corazón conocer la verdad, profundizar en la verdad, eventualmente corregir sus posturas, dar marcha atrás, revertir sus razonamientos. El diálogo tiene sentido en un contexto de conversión, o sea, de búsqueda de la verdad, y no de búsqueda de los propios intereses. Cuando hay mezquindad, cuando no hay sinceridad en el diálogo, cuando en el diálogo la persona intenta hablar, pero para sacar ventaja, para sacar información, simplemente, para construir poder en base al diálogo. Entonces, en un contexto así, el diálogo no tiene sentido. Esto es importante también porque muchos en la actualidad dicen o presentan el diálogo como la cosa más maravillosa, como si fuera una virtud la capacidad de diálogo. Charlemos, hablemos mucho, dialoguemos mucho, mucho, mucho, porque así vamos a encontrar la verdad, así vamos a encontrar el camino. La respuesta que damos es no necesariamente, depende de las intenciones de las personas que dialogan, de la sinceridad. A veces hay que dialogar, otras veces no hay que dialogar, hay que callar, como ha hecho Cristo hoy frente a estos hombres en el Evangelio que hemos escuchado. Y siempre, siempre, con diálogo o sin diálogo, habrá que rezar para tanto uno como las personas con las cuales uno se vincula, dialoga o eventualmente discute o debate, podamos convertirnos, acercarnos cada vez más a la verdad. Que el Señor nos enseñe todo esto, nos dé la luz para comprender la profundidad de este Evangelio y tratemos de no quedar como sujetos a ese prejuicio moderno muy instalado hoy día, según el cual la persona virtuosa, bondadosa, es aquella persona que tiene capacidad de diálogo. Repito, no necesariamente, lo vemos también en la vida de Jesús. Y hay otro ejemplo, cuando Jesús estuvo frente a Herodes, cuando Pilato lo manda a Herodes, y Herodes se entrevista con Jesús, Herodes le hace preguntas y Jesús no le responde, por la misma razón. Cuando hay mala intención, cuando hay un contexto de falta de sinceridad, mejor callar, mejor no dialogar, pero siempre rezar por la conversión. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.